te tengo a decir. Eje de Bahrein hasta Perú, y desde el norte hasta el polo sur, no encontré ojos así como las que tienes tú. Se pueda vivir, he recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir.